Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore. Les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, noches a toda la audiencia de Capilla del Monte y alrededores en este jueves 6 de julio, programa número 664. Estamos por una radio, muchas voces en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548 570-333, 570-333, y los miércoles y viernes en diferido Radio Municipal San Esteban en la 88.7 a las 9 de la mañana. Buenos días, San Esteban. Buenas noches, Daniel Salvatore. Hola, Didito, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Quería agradecerle a todos los amigos y amigas que me han mandado saludos, deseando que me mejore. Así que bueno, uno se siente contenido con el cariño de todos ellos. Y es bueno afrontar una enfermedad o lo que sea con la compañía de tantos. Y por otro lado, quería agradecer a los columnistas que nos han acompañado en estos días en que hemos tenido que grabar el programa para poder estar con ustedes. Y hoy es un día como esos. Como sabe decir Diego, gracias a la tecnología, el programa de hoy está siendo grabado. Y esperemos que les guste las propuestas que traemos en el día de hoy. Tanto sea con música o con las columnistas y los columnistas que se suman a nuestro espacio. Vamos a escuchar ahora a tres mujeres argentinas, nuestra música, cantantes y músicas. A Lorena Astudillo, Mi Corazón Bien Lo Sabe, Sandra Mianovich, Puerto Poyenza e Inés Zárate, La Mariposa, una cueca chilena. La canción de Inés Zárate es un tema inédito y ella misma lo presenta. Así que después de escuchar las dos primeras canciones, vamos a escuchar a Inés Zárate presentando su canción Mariposa. Vamos a escucharlas. Thank you. mi corazón bien lo sabe, lo sabe el tuyo también. La vida es un terciopelo, de pronto aguja en la piel. Somos dos que lo sabemos, y eso me basta, mi bien. La alegría de un camino, el pesar de no poder. Si de algo sirve el silencio, es para poder decir cuánto te abraza mi alma, cuánto te llora al partir. La melodía y el tiempo dirán por dónde seguir. Me abrigará la tristeza, pero no habré de morir. Llegará la primavera y la tibieza del sol. Sabremos que las heridas florecerán en canción. Si de algo sirve el silencio, es para poder decir abraza mi alma, cuánto te llora al partir. Raíces mucho más profundo aún. Y te miraba. Y te esperaba. Y tu mirada se clavó en mis ojos. Y mi sonrisa se instaló en mi cara. Y se esfumó la habitación, la gente y el miedo. Se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz del nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes. Tu mano húmeda sobre la mía. Te nació este amor. Y nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro. Y un sol muy rojo te guiñaba un ojo, mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la playa y nos besamos descaladamente, alucinando al gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Inés Zárate, soy cantora cordobesa, nacida en Tras la Sierra, viviendo en Capilla del Monte. En esta oportunidad les comparto este tema, que es una cuequita chilena, recopilación de Violeta Parra, reversionada por el dúo al que pertenezco, que es De Aunito Dúo, junto con Gustavo Fernández en guitarra. Bueno, acá se las comparto, la estuvimos grabando ahí cerquita de los pies del Uritorco, que es acá donde vivimos. Y bueno, nos gusta mucho reversionar temas poco conocidos. Así que bueno, les dejo acá esta cuequita para que la escuchen y la disfruten. Gracias. Thank you.

Para nosotros es importantísimo el cuidado de nuestros animales, nuestras mascotas, y hay que ser siempre conscientes. Si tenemos un perro o un gato, sabemos que vamos a tener que ser responsables por el resto de la vida del gatito o del perro. Y por suerte la tenemos como columnista a Silvia Belliard, que es médica veterinaria y siempre viene con nuevas y buenas sugerencias para con los animales. Así que vamos a escuchar a Silvia Belliard. Hola, queridos amigos de Me Asomo, ¿cómo están Diego y Daniel? Y hola a toda la audiencia de Me Asomo. Bueno, soy Silvia Belliard, médica veterinaria, y en esta oportunidad quiero dejarles un mensajito, un consejo que sea útil para que puedan tener una mejor calidad de vida nuestros animales y también para que velemos por la salud pública, un concepto que parece que está bastante olvidado en Capilla del Monte últimamente. Bueno, les quiero contar, por suerte venimos teniendo unos inviernos bastante, nos han dejado bastante menos castigados que otros años, pero ahora sí parece que se viene el frío un poquito más serio. Así que por favor tengan en cuenta que las temperaturas bajas hacen que la temperatura corporal baje, no solo en nosotros, sino también en los animales. Y eso provoca lo que llamamos hipotermia. La hipotermia mata. La hipotermia enferma y la hipotermia mata. Nosotros tenemos una temperatura corporal un poquito más baja que los animales. Nuestra temperatura es un poco menor. Los animales pequeños tienen una temperatura aproximada entre los 38 y 39 grados, a veces un poquito más, depende si comieron, si hicieron ejercicio, si son cachorros o son gerontes, pero rondan esos valores. Hay un montón de mecanismos que el cuerpo tiene para adaptarse. Si hace demasiado calor, se modifica la circulación, la frecuencia del corazón, trabajan más las glándulas sudoríparas, y eso hace que la temperatura se regule. Cuando hace mucho frío también sucede lo mismo. Hay otros mecanismos que se ponen en juego para tratar de resguardar ese calor. Pero ¿qué pasa con esos animalitos que están mal alimentados, que no tienen un depósito de grasa necesario para protección, porque están muy delgados? Animalitos que deambulan por la calle, que no tienen reparo, que en las horas de madrugada, que es cuando más baja la temperatura, y aquí empezamos a registrar temperaturas bajo cero, y esos animales no tienen un reparo externo, no tienen mecanismos verdaderamente efectivos para poder compensar su temperatura. Empieza a haber una disminución de la frecuencia cardíaca, el frío baja la frecuencia cardíaca. Por eso quienes tenemos problemas de corazón tenemos que cuidarnos mucho de las temperaturas extremas, en especial del frío. Eso hace que baje la presión arterial. Si baja la presión arterial, todo el metabolismo disminuye, no se genera calor. Bueno, con todas las consecuencias físicas que eso trae. Y esas arritmias y esa disminución del trabajo cardíaco y ese apagar el interruptor del cerebro hace que, llegado el caso, nos lleve a la muerte. Entonces, tengan conciencia de eso. Yo les pido a todos que cada uno tome sus responsabilidades. La responsabilidad de los tutores de los animales, no decimos propietarios porque no son cosas, o su familia adoptiva, es darles un reparo, es darles buena alimentación. Es castrar a las hembras para que dejemos de encontrar cajitas con cachorros todo el tiempo, que ya, sinceramente, más allá de la buena voluntad de la gente y de las ONG que trabajan, hacen un trabajo impecable para tratar de darles hogares, llega un momento que se va agotando y los hogares, para intentar albergar esos bichitos, terminan teniendo 6, 7, 8 perros. ¿Ustedes creen que uno puede prestarles, por más que les dé amor y alimento y demás, la misma atención, darles el mismo estímulo, sus espacios de juego, el que no se nos pase o no se nos pase desapercibido algún pequeño cambio que puedan tener, que uno pueda prevenir y detectar tempranamente algún problema de salud? No se puede, es como que ustedes quieran tener 50 hijos, no le van a poder prestar la misma atención. Entonces, no es solamente alimentar y dar un techo, es ser responsables y darle una vida digna, una vida saludable, y saludable significa salud física y salud mental y emocional, que ellos también la tienen. Entonces, por favor, responsabilidad a los dueños, dejen de tener los perros deambulando en la calle, porque total sabe volver. El perrito tiene una capacidad mental, más allá de su inteligencia propia, de resolución de las cosas de un niño de 2 años. ¿Ustedes dejarían a sus niños de 2 años cruzar la 38 solos porque total son vivos? ¿Los dejarían cruzar porque total ellos se paran en la esquina del semáforo? ¿Los dejarían a los niños de 2 años deambular y que busquen comida por sus propios medios en la calle? Total ellos saben defenderse. Bueno, apliquen el mismo criterio. Y si no están dispuestos a eso y a tomar un compromiso de un promedio de 15 años, que es lo que hoy puede tener un perrito, por ejemplo, o un gatito, cómprense unos hermosos peluches porque esos no comen, no ensucian, no hacen caca, no hacen pis, no tienen problemas cuando vos te vas de vacaciones. Pero por favor, los animales no son cosas, no son juguetes para los niños. Los animales son vidas que merecen ser respetadas. Apelo a la responsabilidad de las personas. Tené a tus animales en tu casa, sacalos controlados, dales la atención necesaria, la atención médica necesaria, alimentá como corresponde. Y si tenés una dificultad, porque puede pasar, que en un momento de la vida la tortilla se dio vuelta y necesitas ayuda, pedila. Hay mucha gente dispuesta a dar ayuda. No te desligues de tus animales. Y en cuanto al municipio, también él debe cumplir sus responsabilidades. Espero que en esta gestión, en esta oportunidad que la vida les está dando de alargar la gestión, puedan mostrar que verdaderamente puedan hacer una gestión como corresponde. Si bien reconozco se está castrando en el municipio, no alcanza. Porque la población es muy grande, porque hay una gran población animal con gente muy irresponsable. Por eso digo, responsabilidad es a cada uno la que corresponde, ¿eh? No estoy diciendo que solamente sea unilateral, pero sí que se cumplan las reglamentaciones. Las castraciones deben ser masivas y gratuitas. No importa si va a venir uno que es un pillo y tiene una hermosa camioneta y viene así pichulea y te la hace un poquito más barata. No interesa. Cuando se trata de salud pública, que ese es el concepto que me parece que todavía no se tiene, porque no implica la castración solamente un control de la natalidad, sino de un montón de prevención de otras enfermedades zoonóticas transmisibles al humano, se necesita que la castración sea masiva para que en 5 años, está estudiado, no lo digo yo, no lo inventé yo, en 5 años vas a tener un control de la población que deambula por la calle, que además son reservorios, que son transmisores, que podrías controlar también las parasitosis, que también afectan a las familias, a los niños, y eso también conlleva educación para la salud. 10 años de educación para la salud lleva a hacer un cambio de mentalidad y una transformación. Así que por favor a ponerse las pilas, a hacer cumplir la resolución nacional 1088/11, es del año 2011, no la inventé ahora, no la inventé yo, y eso tiene que ver con la tenencia responsable. Y cuando no sos responsable, esa ley también implica, esa resolución, que existen castigos para aquellos que no cumplan sus responsabilidades, para que se hagan cargo de las consecuencias. Eso implica un sistema de controles, un sistema de censos, un sistema de multas, que no les vendría mal, ya que siempre se busca la recaudación. Y cuando la gente no puede pagar, bueno, hay que, donde más le duele es cuando tiene que sacar la billetera. Cuando no hay en la billetera, hay sistemas donde vas a tener que hacer algún trabajo y vas a tener que de alguna manera hacer un resarcimiento de tu falta de responsabilidad. En la medida que la gente no se haga cargo y todo sea un viva la pepa, todo el mundo va a seguir haciendo lo mismo. Señores, queremos cambios en los efectos, hay que cambiar las tácticas.

es que pasan los años, no importa el escenario. Sin motivo ni culpa, la palabra justa, la sal y el azúcar. Y empezamos de nuevo, la pasión del día cero y ese abrazo profundo. Me adivinas cada paso y enciendes las noches en mi habitación. Y mi piel se convierte en tu piel, es entrega y pasión. Me das tu amor y no me pides nunca nada a cambio. Te doy mi amor sin importar el cómo, dónde y cuánto. Me das tu amor con la alegría de lo entregado. Me doy a ti sintiéndote. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas,

para pedirnos si podíamos volver a pasarlo. Y bueno, es una situación muy particular que está padeciendo nuestro país hermano, Uruguay, en cuanto a la crisis hídrica y el mal manejo que está teniendo el Estado para proveer a los ciudadanos de agua potable. El martes pasado escuchamos a nuestra amiga Chechi Vitete desde Montevideo, donde nos contaba el desastre que es el suministro de agua dulce para toda la población. Y nos dijo que tenía una amiga que es una palabra autorizada, Mercedes. Así que ahora vamos a escuchar a Mercedes a ver qué nos cuenta desde Montevideo. A continuación les voy a reenviar un audio de mi amiga, colega, docente, pero ella es profesora de literatura. Trabajamos juntos en comunicación social de secundaria. Y bueno, Mercedes es una voz, para mí, referente, su opinión. Una cabecita impresionante, vuela. Ella ya está jubilada. Y bueno, acá les reenvío la opinión de Mercedes Bocalle desde Montevideo, Uruguay. Yo supongo que este corolario viene como síntesis general de una nota donde se plantearon las distintas posiciones frente a una realidad que se está haciendo cada vez más angustiosa. Por lo tanto, además de haberse expuesto a la posición del gobierno, la posición de la oposición, la posición de las organizaciones ambientalistas, de la Facultad de Química, de Medicina, de lo que fuere, todas las posiciones, lo importante es que en ese corolario se llame la atención a la población a observar un hecho que vino para quedarse y que es el del cambio climático. Ese cambio climático que hace que los recursos naturales que son vitales para el hombre, para la supervivencia del hombre, deben de ser cuidadísimos. Y por lo tanto, orientar el dinero del Estado, que es el dinero de todos nosotros, a los efectos de concretar obras que ayuden a superar los momentos críticos que de aquí en más se van a producir cada vez más seguido y cada vez más rápido desde el punto de vista de la consumición, digamos, de los recursos. Por lo tanto, tiene que ser ese corolario, me parece a mí, un llamado de atención a la actitud proactiva de la ciudadanía, que informada proceda a exigir a los distintos gobiernos las condiciones de vida mejores dentro de la situación que nos toca vivir como país que no es rico, pero que en definitiva tiene la responsabilidad de bregar por la vida y la salud de sus ciudadanos. Yo creo que en eso habría que poner el corolario, porque para cada posición del gobierno con respecto a su responsabilidad frente a este tema, van a aparecer las posiciones de otros centros de interés que van a decir ni fueron tan rápidos, ni fueron tan efectivos, ni se ocuparon como debían, declararon la emergencia hídrica un viernes y dijeron ahora el lunes nos reunimos. Si es emergencia, es en ese mismo momento que están todos llamados a pensar, a hacer y a ejecutar. En función de eso se me ocurre que la población tiene que despertar, tiene que moverse, tiene que ser muy consciente de lo que significa vivir sin agua potable, sin agua bebible. Todas las condiciones de vida se perjudican, todas las condiciones de vida que hemos alcanzado a lo largo de décadas y décadas se vienen a pique. El hombre tiene que aspirar a superar su estado animal y lo ha logrado a través de los logros de la civilización. Cuando a través de logros de civilización y abuso de esos logros nosotros llegamos a conmover a la atmósfera y la atmósfera nos remite, nos devuelve toda una cantidad de catástrofes que como un boomerang terminan dándonos en la nuca y haciéndonos padecer, bueno, la gente no puede quedar al margen y tiene que ponerse las pilas y ser proactiva frente a estos problemas. Te lo digo porque, mira, acabo de escuchar en C5N Argentina una entrevista que le hacían a Edgardo Ortuño, que es del Frente Amplio y que está en el directorio de OSE. Durante mucho rato el tipo planteó objetivamente la situación. Él explicó todo eso y dijeron, bueno, pero el gobierno bajó, no sé qué, el precio del agua mineral. Entonces él empezó a hacer una crítica mucho más sutil, mucho más fina, de por qué se llega a esta altura, bueno, qué hizo el frente con el tema ese de Casupá, que logró la financiación, y llegaron todos tarde, todos los gobiernos han llegado tarde, porque a la hora de hacer obras que importan, de esas que la gente no ve hasta que las padece, siempre se priorizan aquellas que tienen caireles y que le hacen tilín en los ojitos a la gente. Entonces se deja lo esencial a cambio de todos esos lujetes que a la postre no contribuyen a la vida de los seres. Y cuando digo seres, no solamente estoy diciendo de los seres humanos, estoy hablando de las plantas, como es el caso del agua y el riego, estoy hablando de los animales, que es el caso de la ganadería y la sequía. Entonces, convocar a la población a un estado de alerta y de permanente actualización de las condiciones en las que se está viviendo, me parece a mí prioritario. Ya nadie puede, ni el presidente de la República, pasando hasta el último de los ciudadanos, mirar para otro lado frente a una situación como esta, que compromete la vida, y fundamentalmente, en principio, la salud de los ciudadanos, luego la vida de los ciudadanos, porque los bebitos están incluidos entre esos ciudadanos, y más allá de esto, a generaciones enteras. Si nosotros no queremos caer en la pésima situación de países asiáticos o africanos que tienen que caminar 5 horas para conseguir un balde de agua, tendríamos que ser más conscientes. Está bien que casi todos los que hoy tienen la manija aprendieron en la escuela que nosotros vivimos en el mejor de los mundos. Un país pequeño, con poca población, bastante manejable en sus situaciones y que además goza de buena salud porque su clima es templado, porque no tiene catástrofes naturales extremadas, pero en definitiva, hoy estamos enfrentados a un problema catastrófico. Y ese problema catastrófico no es cuestión de pensarlo de aquí a 100 años. Y así fuera de aquí a 100 años, de aquí a 100 años tenemos que tratar de dejarle a las generaciones venideras una solución, una forma de ir paliando ese problema. Y nadie hace nada. Ahí en C5N le decían, pero ¿cómo es posible que frente a una cosa como esta, la población uruguaya no salga masivamente a quejarse en las calles y a levantar banderas pidiendo y exigiendo a la clase política que haga algo cuando ellos lo votaron y son ellos los que manejan los dineros del Estado? Entonces Ortuño dijo, nosotros somos bastante tranquilos y respetuosos, pero sí hay, por parte de los ambientalistas, por parte de gente que pide entrevistas con las autoridades, que va al Parlamento, hay una consideración del tema porque el tema está en la vida cotidiana de todos nosotros. En realidad yo pienso que si nosotros, de los argentinos, lo único que aprendemos es lo malo, podríamos aprender también ese impulso a expresar lo que realmente pensamos acerca de lo que importa. No digo a patotear, no digo a romper, nosotros no podemos romper nada porque todo nos ha costado muchísimo, pero sí a expresar nuestra disconformidad con cosas que las han dejado llegar hasta la última gota. Eso es vergonzoso. Y fueron todos los gobiernos. Porque es cierto, el Frente hizo esto de Casupá, lo tenía en la carpeta, y cuando se encontraron Tabaré con el Cuquito, le entregó la carpetita. Y el Cuquito todo la bamboleó para acá, para allá, se retrató con la carpetita, la archivó en un cajón y nunca más. Y es lógico. Primero porque tuvo que hacer frente a otro problema que también nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. Pero que nadie está libre y su prestigio no queda al margen de la catástrofe por el hecho de decir, yo no fui. Fuimos todos. Y los que están llamados a gobernar tienen la expresa responsabilidad de hacer todos los esfuerzos para que esa situación se vea transformada. Por eso el ciudadano que los vota, por eso el ciudadano que los convoca para ejercer ese trabajo, tiene que ser consciente de cómo los puede ayudar. Los puede ayudar dándoles la idea de la magnitud del problema. Y después ocupándose activamente por conseguir soluciones y exigirlas. O sea, no permitir que la gente, porque llegó enero ya no trata el tema, porque después viene turismo tampoco, porque después apretado declaro emergencia hídrica, pero me voy a reunir el lunes, porque evidentemente así no funcionan las cosas y estamos todos en peligro. Yo creo que es eso más bien lo que tendría que ir en el corolario, el convocar a la atención de la gente, la responsabilidad de la gente, porque está implicada la vida y la salud de la sociedad en la que vivimos. Y esto no es una cosa de un año, ni de dos, ni de tres. Esto tiene una proyección que ponele que a nosotros no nos dé más la cabeza que hasta la edad de nuestros nietos, ponele, pero que se va a prolongar mucho más allá y es lo que ellos van a heredar de nosotros, ¿no? La falta de previsión, la falta de interés, la falta de humanidad también, porque detrás de esto hay un interés que es más personal, ya sea personal del político, colectivo del partido, la lucha electoral, entran a tallar otras cosas y no el bien común. Y en eso nosotros tenemos que seguir marcando un derrotero, ¿no? Entonces por eso creo que el corolario tendría que ir por ese lado, convocar a la gente a la reflexión, a la actualización permanente en estos temas y a la exigencia constante por todas las vías posibles, no tantos barullos de boliche, sino expresas increpaciones a través de consultas con entendidos, a través de entrevistas a nivel parlamentario, a nivel de los ediles de la Junta, o sea, moverle la calavera a todos porque para algo están ahí. Y la gente tiene que ser consciente de que nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Y nosotros mismos somos también los de a pie, ¿tá? Y son también los políticos y todos los que tienen que repartir la plata, que se dejen de repartir en pelotudeces y no después no levanten como bandera medidas como esta, sacarle el impuesto al agua salud. Vos fíjate que la gente que vive en los Cantegriles, ni aunque les rebajen el doble del IVA, igual no pueden mantener el nivel de cantidad de lo que se precisa, porque son familias numerosas. Yo ahora nomás estaba pensando que va a llegar un momento que para bañarnos vamos a tener que bañarnos con agua salud, porque ya la cara, yo por ejemplo no me lavo la cara con el agua de la canilla. Pongo en un cuenquito un poquito de agua y con una toallita me lavo bien la cara. Y cuando me voy a lavar los dientes, pongo en un vasito agua mineral. La cantidad suficiente como para que me dé para enjuagarme la boca. Pero evidentemente esa agua está podrida, tiene demasiados problemas. Entonces vos tenés que concientizar a esa gente que no tiene escuela, no sabe nada de nada. Pero ¿y la que sabe, qué hace? Toda esa gente tiene que ser partícipe de una exigencia que nos beneficia a todos. No hay nada más lindo que difundir nuestra música. Ahora escucharemos a Silvina Garré, Los Buenos Tiempos, y Abel Pintos, 100 años. Y tú perderás. madrugadas para amar. Thank you.

a observar con la gravedad que tiene. Cambio climático que ya está colocado en las agendas de los candidatos políticos. Por supuesto que la izquierda se preocupa mucho más por este cambio climático que la derecha, que dice que es un invento. Bueno, ¿qué más contarles? Tiempo. Bueno, eso. Han dado pronóstico ya de lo que va a ser julio, agosto y septiembre. La mala noticia va a ser que va a ser más caliente que el verano anterior, que ya fue fuego, fuego mismo. La buena noticia es que va a ser con lluvias como estas, así que nadie espera, señales chaparrones, tormentas eléctricas, algunos lugares con granizo, pero bueno, nos dan una refrescada y moja la tierra, que siempre se agradece. ¿Qué más? Bueno, hemos terminado el mes de junio, mes del orgullo LGTBI o simplemente mes del orgullo, semana del orgullo, día del orgullo. El 28 se festejó en muchas ciudades. Madrid tuvo una fiesta gigante que reunió 1 millón de personas. Fue un festejo gigante. Pero para nuestra sorpresa, que ya estábamos acostumbrados que la bandera del arco iris colgara de los ayuntamientos, de los edificios públicos, este año brilló por su ausencia. Porque en muchos municipios donde ha ganado el PP, pero en coalición con Vox, con la ultraderecha, este año Vox ha tenido voz y voto y ha descolgado las banderas. Entonces el PP, que siempre quiso, digamos, celebrar junto con el movimiento, no, este año no fue posible, no se tuvieron que callar la boca, porque al pactar con un partido de ultraderecha tienen que acatar decisiones de otros, que hasta el momento ellos, siempre en la contradicción del PP, ¿no? Ellos nunca votaron a favor del divorcio, de la eutanasia, de muchos derechos humanos. Y entre esos siempre coqueteaba con el LGTBI, con el Día del Orgullo, de tan multitudinaria que es la fiesta en Madrid, por ejemplo. Pero este año se vio empañada por la presencia de la ultraderecha y se hizo notable. Entre otras cosas, por ejemplo, el cantante Divino, es un cantante de reggaetón estadounidense, es de origen latino. Todos los años viene a Madrid a cantar. Y este año subió una persona que se está investigando, subió al escenario y lo golpeó. Lo golpeó fuertemente, que ha tenido que recibir una cirugía. Bueno, así son las cosas. Así vienen las cosas en el patio, dirían aquí. Lleno de contradicciones, momento difícil de no abandonar la lucha, de ser muy conscientes de qué miramos y qué apoyamos. Y también estamos hablando de tiempos de consumir cosas fresquitas, de cosas ricas del verano, de beber bebidas que aquí son muy particulares. Por ejemplo, comidita, a ver qué podemos tener de comida. Una ensalada valenciana. La ensalada valenciana no tiene nada en particular, sino que es tomate, un tomate muy rico que crece en esta zona de secano. A veces son tomates del Perelló, que se llaman. Perelló es una región chiquita que está acá, una pequeña localidad acá en Valencia. Lleva cebolla, lleva huevo duro, lleva un poquito de maíz, de choclito en grano. A veces se le pone atún o no se le pone atún. Una ensalada fresca de verano, que podemos acompañarla con un gazpacho o con un salmorejo. El gazpacho es el tomate con pepino, con pimiento, con un poquito de ajo licuado. Están los que le gusta tamizarlo o así purito como sale. Y el salmorejo, que es un primo hermano, digamos, del gazpacho, que es pan viejo, rústico, cortadito en pedacitos, lo ponemos en un bol y encima de él ponemos cubos de tomate. El tomate, al cabo de un rato, va a soltar su jugo, su agüita, y va a humectar este pancito, que luego puede ser en mortero, machacarlo, o ahora ya se hace con licuadora. Se mete todo en la licuadora, un poquito de ajo, un poquito de aceite, se licúa todo y sale una crema anaranjada muy rica. Es muy livianito, llena, y podemos acompañarlo también con alguna sangría o un tinto de verano. Amigos, bueno, los dejo desde aquí, saboreándonos con agua en la boca y deseándoles que tengan un hermoso día. Les mando un gran abrazo para seguirme asomando en la próxima. Adiós, amigos, adiós, nos vemos. Me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me remadro todos los días. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Acabamos de escuchar una canción de Ketama, No estamos locos. Cuando le propusimos a Alicia ser nuestra corresponsal desde Valencia, me mandó el audio y entonces le pregunté qué canción le gustaría tener como música de fondo. Y ella me pidió que pasara, que le encantaba esa canción. Así que bueno, elegí pasar el audio de Alicia y después, como tenía la música de fondo, después de su audio puse la canción, la continuación de la canción hasta el final. Ahora escucharemos a Ale Sergi y Conociendo a Rusia, Lunes por la madrugada, y volvemos. Cierro los ojos y veo tu cara que sonríe. Y este jueves de poesía la vamos a escuchar a Betty, ya que fue a la peluquería, se cortó el pelito y está súper pelirroja. Vamos a ver qué nos dice con ese color de pelo en este jueves de poesía. ¡Vamos, Betty! Buenas tardes, noches, Diego, Dani y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, jueves de poesía, nos asomaremos juntos al hermoso espacio de la palabra. ¿Nos asomamos? Se llama El Kremlin y está en Villa del Totoral, a 84 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba. Allí, el poeta chileno residió una temporada y escribió varias odas. Aunque no es una casa museo, se puede visitar. El día recién empieza y los primeros rayos de sol se asoman por las dos claraboyas que tiene la habitación. Es una mañana más de calor en Villa del Totoral. Los veranos suelen ser cada vez más intensos en el norte de Córdoba. La luz apenas llega a iluminar parte de la cama y de las hojas que quedaron desordenadas la noche anterior. Un hombre de unos 54 años se incorpora, se acomoda en la silla y empieza a escribir. Se trata de Pablo Neruda, el prestigioso poeta y ganador de un premio Nobel de Literatura, que eligió este pueblito cordobés a 84 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Córdoba para pasar una temporada. Una visita especial. Si bien muchos de los personajes ilustres llegaron como exiliados, se cree que no fue el caso de Neruda, quien habría residido en esta casona desde diciembre de 1955. No existe una precisión exacta del tiempo que estuvo el poeta en este lugar. Se estima que unos meses, incluso hay versiones que dan fe que estuvo 2 años. Pero sí se tiene la certeza de que su paso no fue inadvertido. No solo por el revuelo que generó en el pueblo, sino también por los textos que escribió allí y que hoy forman parte de su legado, como Oda al albañil tranquilo y Oda a un cine de pueblo. Dicen que Neruda pasaba mucho tiempo solo en la casa y que eso le inspiraba a escribir. Una de sus odas la hizo inspirado en un albañil del pueblo a quien el propio Neruda le encargó construir el pórtico de la casa. Como se acercaba la fecha de inauguración de la temporada de verano, el poeta, con autorización del dueño de la casa, le encargó al albañil Vittorio Seda cambiar la fachada de la casa. Él mismo la diseñó con un gran arco con 2 columnas bien altas que hoy funcionan de hall de entrada. El poeta aprovechó la compañía del albañil para observar detenidamente su trabajo e inspirarse. Las odas elementales corresponden a un ciclo de la poesía de Pablo Neruda, en que recurre al género de la alabanza para constituir un cántico de la realidad cotidiana y de las cosas mundanas. Pablo Neruda recoge una mirada íntima de las cosas, pero reconociéndole su maravilloso estatus exterior. Oda al albañil tranquilo, Pablo Neruda. El albañil dispuso los ladrillos, mezcló la cal, trabajó con arena. Hombros redondos, cejas sobre unos ojos serios. De un lado a otro iba con tranquilas manos el albañil moviendo materiales. Y al fin de la semana las columnas, el arco, hijos de cal, arena, sabiduría y manos inauguraron la sencilla firmeza y la frescura. ¡Ay, qué lección me dio con su trabajo el albañil tranquilo! Sus temporadas de descanso en el pueblo cordobés dejaron, sin embargo, importantes marcas literarias. Neruda escribió 8 poemas en Villa del Totoral, y es posible dar cuenta de ellos porque en su constitución hay datos que pueden relacionar el momento histórico y situacional del poeta con vivencias cotidianas convertidas en poesía. Parte de la lectura compartida en Me Asomo esta noche de poesía está publicada por Carola Cinto. Buenas noches. Gracias, Betty. Bueno, con esa voz y como dice Diego, con el peinado recién salido de peluquería, toda poesía es digna de escucharse y de estar atento. A modo de una nota al pie, me encontré buscando sobre Neruda y su relación con Córdoba una nota en la que se cuenta que a este poeta, que se le llama el poeta del amor, y me encontré con la sorpresa de que había sido denunciado por una persona misógina, maltratadora y abandono de una hija que había nacido con hidrocefalia y que él nunca lo pudo aceptar, y al cabo de años la abandonó a la madre y a ella, dejándolas en una situación de total indigencia, que bueno, que pudieron salir adelante, pero la hija después murió. Malva Marina falleció a los 8 años. Y lo encontré porque querían ponerle el nombre de este poeta al aeropuerto de Chile y un movimiento de mujeres impidió, señalando esta característica. Qué loco, ¿no? Que una persona que escribe cosas tan profundas, por otro lado, tiene comportamientos tan contradictorios. Pero bueno, es parte de la naturaleza humana. Y no es cuestión de aceptarlo o justificarlo, sino de darlo a conocer para que entendamos que muchas veces las cosas que brillan no necesariamente son de oro. Y ya que hoy es jueves de poesía, quería compartir un audio sobre un texto que me compartió Eduardo, mi terapeuta, hace unos días, y me pareció muy significativo. Es de Francisco Luis Bernárdez, que fue poeta y diplomático argentino. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido, por lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. como todo tiene que ver con todo, vamos a escuchar a Jorge Rojas en Uno Mismo y volvemos. Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo, y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo. No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo, y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea, y se suma la mentira para desatar la guerra. Soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento, y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la nieve. Tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla. Ahora vamos a escuchar a Silvia Villegas, nuestra amiga, columnista, militante y profesora de historia, que nos desazna todos los jueves. Buenos días a la Real Audiencia de Capilla y de San Esteban. Hoy, 6 de julio de 2023, se cumple un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba. Anoche, el gobernador y el futuro gobernador de Córdoba desplegaron las galas de la ocasión en el recuperado y largamente esperado Teatro Comedia para celebrar los 450 años de aquel acto fundacional llevado a cabo en 1573, otro 6 de julio. Y esta mañana continuaron con un acto cívico-militar. Todo este conjunto de acciones nos remiten a la posibilidad de referirnos a la forma en que el lenguaje crea realidad, la realidad histórica y la realidad contemporánea. Solamente voy a hacerme cargo de la realidad histórica, de los indicios que hay para conocerla. La realidad contemporánea la interpretarán ustedes y quizás con herramientas de la historia también. Creo que palabras como real audiencia, teatro, comedias, cívico, militar, pueden ser interesantes indicios para interpretar. También el acto fundacional llevado a cabo en 1573 por orden de Jerónimo Luis de Cabrera, jefe de la hueste colonizadora, tuvo la teatralidad propia de los actos del régimen feudal colonial del Imperio Español del siglo XVI, y que la fundación de Córdoba, además, es la última que se lleva a cabo por orden del virrey del Perú. Es decir, que los españoles, al momento de la fundación de Córdoba, ya hacía 80 años casi que deambulaban por América. Una América que no descubrieron. Descubrimiento es un eufemismo para referir a las actuaciones militares de conquista y políticas ideológicas y económicas de la colonización. Al momento de la fundación de Córdoba, había por detrás 80 años de ensayos de dominación, y también aquí se procede con armas letales propias de la época: perros de caza, caballos, arcabuces, la cruz y la espada. De hecho, Jerónimo Luis de Cabrera participa del proceso munido de una vasta experiencia en materia de conquista y fundación, como las que había llevado a cabo en el Perú. Él también es fundador de la ciudad de Ica, en el Perú. Nombra a Córdoba, Córdoba de la Nueva Andalucía. Es para él una gran promesa. Llega acá con más de 100 hombres y con más de 1000 animales: mulas, caballos, ovejas, cerdos, gallinas, es decir, con muchas ganas de quedarse y afincarse. Habría dos versiones posibles para situar el nombre este de Córdoba de la Nueva Andalucía. Una romantizada, que relata que Jerónimo Luis de Cabrera homenajea a su esposa Luisa Martel de los Ríos, cordobesa de España, que lo acompaña con sus hijos en todo el periplo. Otra que nos muestra una probable verdad, y que a quien rinde tributo con el nombre de Córdoba de la Nueva Andalucía es a quien financia la operación, que es el señor Martel de los Ríos, el padre de doña Luisa. Es así como el lenguaje, las palabras, los discursos, las narrativas van creando realidades, algunas veces productos de la imaginación y la fantasía, otras del interés y los compromisos. Equívocos y deformaciones también amasan a la historia. En rigor, no hay descubrimiento de América, sino asalto militar, plan de conquista, proyecto colonizador y, para llevarlo a cabo, asedio con armas, sometimiento hasta la esclavitud, apropiación de bienes y personas, desconocimiento de las culturas soberanas, milenarias, desplegadas en el gran territorio, devastación y genocidio. Caprichos retóricos como encuentro de dos culturas es una respuesta interesada que anula la memoria del enfrentamiento de muchas culturas, todas las que se desarrollaban en Abi Ayala, tal como era nombrado el continente desde el Caribe hasta Chile y Argentina, la cultura europea y las culturas africanas trasplantadas en orden a la esclavitud por considerar no aptos para el trabajo cruel en ciernes a las culturas originarias. Al fundador de Córdoba se lo recuerda en sendas esculturas emplazadas en el centro de la ciudad de Córdoba, una empuñando la espada de espaldas a la catedral, vaya gesto, y otra leyendo la voz del interior en las zonas de cafeterías frente a la cañada. Discurso plástico que no hace mención al alto nivel de conflictividad

cada pregunta tiene su respuesta. Escuchábamos a Sandra Mianovich en ¿Por qué cantamos? Y como dice el final de la canción de Sandra, cada pregunta tiene su respuesta. Silvia, cada pregunta que nosotros nos hacemos, vos tenés la respuesta. Y así que estamos más que agradecidos. La verdad siempre alumbra, y aunque creas que nos has aguado la fiesta, no, nos has esclarecido y ayudado a entender por qué la actualidad es lo que es, y lo podemos ver tan clarito en Jujuy. Cualquier parecido con esa realidad de hace 500 años es pura coincidencia, dirían algunos, pero en aquel momento no existían los medios, existían otros medios para esconder la verdad. Y qué triste que podamos caer una y otra vez bajo la influencia de esas personas. Hoy la derecha nos está dando una pequeña muestra de lo que pueden llegar a ser a nivel nacional. Así que estemos muy atentos, porque cuando uno piensa que todos entienden, o que todos aceptan, o que todos comprenden lo que la gravedad de la situación, y después ves que votan a su propio opresor, es como incomprensible. Silvia, mil gracias. Y bueno, Alicia nos propuso una rica ensalada, nos habló también de que allá en el norte, en el viejo continente, también aparece una derecha que quiere quitar derechos a los ciudadanos. Así que bueno, estamos a nivel global en una situación de crisis, y esperemos que triunfe la verdad. Todo lo que empieza termina, llegamos al final del programa, esperamos haber sido una grata compañía y nos volveremos a encontrar el próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas. Buenas noches. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte. Más que una artística. Acrílicos decorativos, barnices, lacas al agua, pinturas para telas, artículos varios para la artística. Productos artesanales de inspiración propia. Y para recrear tus prendas y ambientes, venta de aromatizadores Zafirus. La Casita del Arte, de lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados de 10 a 14. Damos clases de arte decorativo, decoupage, también de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte, un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Cerro, misterio y un nombre. El Duende Azul